El padre Francisco en el Monte Alberni. El Monte Alberni, situado en los Apeninos, bañado por los ríos Arno y Tibre, estaba envuelto en fluidos superiores, y, allí, Francisco recuperaba sus fuerzas. De vez en cuando el agua está siempre en los grandes acontecimientos, pues ella fue la cuna para el protoplasma en su expansión creadora, con su sensibilidad divina, en busca de la perfección. Fue el agua la que ayudó a garantizar el progreso del propio hombre, desde el protozoario hasta la condición biológica en que se encuentra, y con relación a eso, Moisés escribió que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Ese monte que se encuentra en la Toscana, parece haber sido preparado por la naturaleza, como ocurrió con la isla de Patmos, para recibir a Juan Evangelista. Igualmente, la región fue elegida como calvario de las mayores emociones de su vida misionera, región esta que el padre Francisco escogió para el exilio por amor a Jesús, ya que no fue expatriado por la voluntad de los hombres. Era una isla rodeada de agua dulce, como dulces serán para sí los trances, en el mayor empuje evolutivo de su sensible alma, y allí también Francisco fue crucificado, 2 años antes de su viaje para la patria verdadera, como emblema de su victoria, en la dignificación del amor en la tierra. Sobrevolando por encima de Florencia, se avista la región cuando se conoce el caso con el más tierno sentimiento, y se siente íntimamente una esperanza diferente de la que el mundo ofrece, haciendo que recordemos al padre Francisco con los brazos extendidos hacia lo alto, los cielos abriéndose, y Jesucristo respondiendo a la llamada de su discípulo amado, hiriéndole los pies, las manos y el pecho, abasteciendo aún más su corazón del amor de Dios. El arcángel Miguel se aparecía a Francisco con frecuencia, en el monte, para consolarlo y trazarle las últimas directrices, como la de diversos mártires del cristianismo naciente. Allí vivía el peregrino en una caverna, como si estuviese en una mansión. Cuando era acompañado, los frailes menores quedaban a distancia, no porque él lo exigiese, sino por respeto al maestro que entraba en éxtasis o conversaba frente a frente con el mundo espiritual, en largos diálogos. Cierto día, con mucho cuidado, Felipe, uno de los componentes de la orden, se acercó a la caverna, donde estaba el padre Francisco que, ya por 15 días, sin comer y sin beber, no daba señales de vida. Los otros 2 discípulos quedaron orando, con recelo de que el compañero interrumpiera el estado de gracia del cantor de Asís. Felipe echaba los pasos con la suavidad de un felino, y, mirando aquí y allá, entró preocupado a la caverna, y se deparó con el mayor espectáculo que había visto en toda su vida. El padre Francisco roncaba suavemente, y una luz dorada que no se sabía de dónde procedía, bañaba todo su esquelético cuerpo, y su figura se divinizaba, como si estuviese sonriendo todo el tiempo, y, lo más interesante, era que el cuerpo flotaba, teniendo como colchón, el aire que desprendía fragancias indescriptibles. Estaba por encima del suelo a unos 80 centímetros. De los oídos y de la boca salía un plasma blanco azulado, y de esta materia quinta esenciada se formaba un ropaje que le servía de cobertor. Y la conversación del maestro resonaba dentro de la caverna, como por encanto, pues no se veía el movimiento de sus labios. Felipe cayó de rodillas dentro de la gruta, cerró los ojos reteniendo las lágrimas, y oró a Dios en silencio, sin saber el tiempo que permaneció allí en aquel estado. Francisco sintió que no estaba solo, y sutilmente observó a los compañeros que vinieron en su busca, por causa de su tardanza, y al presenciar el espectáculo, reaccionaron como Felipe. Y los 3 discípulos oraron en torno al maestro en desdoblamiento hacia el astral superior. Después de aquel hecho trascendental, los discípulos del poeta italiano salieron en silencio, se acomodaron al abrigo improvisado, esperando unos días más, hasta que el padre Francisco se aproximó a ellos con pasos lentos, diciendo: la paz de Dios sea con vosotros. Tomó un poco alimento junto a los compañeros, y descendió del monte, contando las más lindas historias que presenció en el mundo espiritual, en las cuales se notaba la fuerza doctrinaria de los preceptos de Cristo. Cada vez que descendía del monte, su dinamismo aumentaba en la práctica de la caridad y en la necesidad de la vivencia evangélica. Los franciscanos rodeaban al padre para escucharlo, bebían sus palabras como si fuesen agua pura de la fuente, en el estado de carencia del líquido. Los días y las noches se fundían, haciendo desaparecer el tiempo, y la presencia del apóstol de Jesús era siempre solicitada en varios conventos, en muchas iglesias, en casas particulares de obispos y cardenales, e incluso de algunos papas, pues Francisco de Asís representaba la vuelta de Cristo, pisando de nuevo la faz de la tierra. Francisco, en una noche memorable, rodeado por centenas de frailes de varias comunidades de la orden, habló con suave vehemencia: «Hijos míos, que Jesucristo, nuestro Señor, nos bendiga en nombre de Dios. La inteligencia nos favorece, para que podamos hablar con sabiduría y dulzura. Podemos, por el don que a veces poseemos, atraer a millares de adeptos, y, sin la debida vigilancia, podemos volverlos enemigos de la propia religión, por el fanatismo que por ahora aumenta en toda Europa. Es de nuestro conocimiento que hermanos filiados a la orden, cuyo nombre ya implique deber y obediencia, se entregan al sacrificio por placer de morir, sin saber el porqué del sacrificio. Hacerse mártir por la fuerza del destino es una cosa, y buscar martirizarse por brutalidad de los sentimientos, es otra muy diferente. Esa inversión de valores también ocurrió en el cristianismo naciente, en las calles de la antigua Roma, donde algunos cristianos imprudentes disputaban el Coliseo, viendo en él, sin ningún otro ideal, las puertas del cielo. El mayor error de los errores. Hizo una pausa para que el asunto fuese bien asimilado por los presentes, pues aquellos que participaban del conclave eran frailes que tenían a su cargo la dirección de muchas comunidades en varios países. Se miraban unos a los otros e intercambiaban por lo bajo ideas que Francisco, incluso a distancia, captaba por el poder de su audición dilatada, obediente al poder mental que trascendía al de los hombres comunes. Y cuando concentraba su atención en alguna persona en especial, igualmente identificaba sus sentimientos, como si estuviese leyendo una carta. Hizo una señal y continuó su alocución. Es de la voluntad de Cristo que tomemos providencias, reparando nuestra conducta ante los hombres y ante nuestra conciencia. Nuestra orden traza una línea de conducta ejemplar en sus estatutos, y, si fuera para mantenerlos como reliquia, la polilla comenzará a roer nuestras almas, y como Cristo desea habitar en nosotros, el tabernáculo del corazón es su lugar. Somos realmente hombres humildes y pobres, desprendidos de los bienes materiales, y, para ejemplificar eso, vinimos al mundo, no como seres dados a la inmundicia y a la mendicidad. Tampoco podemos utilizar la palabra para combatir los bienes adquiridos, para después pedirles que nos maten el hambre. La higiene corporal puede ser reflejo de la limpieza del alma. Es cierto que la usura nos prende al mundo de la vanidad y al descuido de las cosas del espíritu, y por eso debemos situarnos en el centro, huyendo de los extremos. No estamos aquí agrupando hombres perseguidos por la justicia, ni a los alucinados de conciencia. La plataforma espiritual de esta comunidad cristiana es reunir almas capaces de enfrentar, cara a cara, y de la mejor forma posible, cualquier problema de orden material o espiritual, y que la serenidad nunca se aleje de nuestros corazones, y que el amor nunca deje de ser nuestro derrotero. El trabajo debe ser nuestro lema en el suelo en que pisamos y debe sustentarnos en la vida física. Creemos en la palabra del gran legislador hebreo: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y dice el Evangelio: todo trabajador es digno de su salario. Quien no trabaja debe avergonzarse de comer con la conciencia tranquila, a no ser que esté imposibilitado para el trabajo cotidiano, que se divide en centenas de modalidades a nuestra elección, siendo que varias están de acuerdo con nuestras posibilidades. El enfermo puede trabajar generando pensamientos edificantes, hablando sobre asuntos constructivos, viviendo la tolerancia y el amor, porque de esta forma estará ayudando a quien viniera en su encuentro, por caridad. Os considero a todos como hijos espirituales, por los cuales tengo el mayor amor y entrego mi vida, en el caso de que Cristo así lo desee, para que vosotros viváis y ejemplifiquéis la carta viva, que es la buena nueva de Dios en los corazones de los hombres. Para mí son todos iguales, y deseo, sabiendo que es posible, que seáis idénticos, en los actos y en los hechos, en la dignidad y en la obediencia, en la caridad y en el amor. Es lamentable que algunos de nuestros compañeros buscaran esta orden pensando que ella sería un cubil de lobos, un rebaño de hombres contrarios a la ley y al trabajo, o una multitud de seres hambrientos, a la casa de limosnas de puerta en puerta. Es cierto que, de vez en cuando, salimos algunos de nosotros para pedir, colocándome yo como el primero en la experiencia del ejercicio de humildad y de gimnástica de combate al orgullo y a la prepotencia, a la vanidad y a la arrogancia, enemigos de los cuales, a veces, pensamos que ya nos hemos liberado. Todavía, no debemos viciarnos o estropear ese método, y, aquello que recibimos, debemos dar a los que realmente necesitan, y, en casos extremos, utilizar lo que ganamos para suplir nuestras necesidades. Nuestro objetivo es dar más de lo que recibimos, y hacerlo por amor. Si vinimos a la tierra para levantarnos en la moral evangélica ya confundida con las cosas terrenas, si queremos vivir con Cristo, desatando sus brazos y sus pies dentro de nuestros corazones, ¿cuál es el camino que deberemos tomar? Olvidar a Jesús en esta época sería un lamentable error, principalmente en nuestro medio. Nosotros que estamos oyendo al Señor todos los días, por intermedio de sus más distinguidos mensajeros. No tenemos el hábito de consultar el Evangelio todos los días, antes de respirar el aire templado por el sol al rayar el día, y los preceptos enseñados por él. ¿Qué hacer de lo que oímos? Seremos más responsables si tapamos nuestros oídos. El padre Francisco se encontraba rodeado de luces de todos los colores. Seres traslúcidos pasaban de lado a lado del maestro, derramando igualmente fluidos de todo tipo sobre la compacta asamblea que escuchaba, silenciosa. Algunos anotaban lo que el viejo evangelista decía, como si fuera una orden directa del Cristo de Dios, en lo que no estaban engañados, pues era la pura esencia de las enseñanzas del Maestro de los Maestros. El padre Francisco hizo un intervalo, dando tiempo para la asimilación más profunda de los asistentes, pasando los ojos, como si fuesen dos faros, por toda la asamblea, y de la luz que emitía, clareando las conciencias, absorbía los ideales de cada uno. Fray León anotaba con increíble rapidez, dejando a muchos admirados, haciendo crecer más su fama de intérprete del poeta del amor. El fraile ya estaba tan acostumbrado a las vibraciones de su guía espiritual, que antes de oír los sonidos de las palabras, ya las escribía, captándolas por las ondas mentales. El padre Francisco tomó un poco de agua y sentenció con admirable tranquilidad. Otra cosa quiero deciros con mucho interés, pues es de gran importancia para todos nosotros y, principalmente, para todas las órdenes de las cuales formamos parte y de que somos piezas integrantes. Cambiando la tonalidad de la voz, se expresó así. Queridos compañeros en Cristo, no podemos repudiar a los ricos, ni tampoco el oro, pues ese repudio, para nosotros, no cabe en ningún lugar y solo nos sirve de escándalo. Es cierto que Jesús dijo que era necesario el escándalo, pero afirmó con toda la sabiduría que hay de aquel por el que el escándalo venga. No debemos odiar a nadie, ni cosa alguna, ya que vinimos para el amor. Por consiguiente, debemos amar sin condiciones y sin cambios pasajeros. Si algunos de los que se encuentran entre nosotros aspiran a hacer milagros, pasando horas y horas en ejercitando sus mentes y disciplinando sus maneras para impresionar a las masas con fenómenos planeados, como ánforas bonitas por fuera, pero vacías por dentro, como sepulcros callados en el decir del Evangelio. Perderán su precioso tiempo, porque esas cosas deben ser espontáneas, por la voluntad de lo alto, por las manos de Cristo en nosotros. Él sabe la hora exacta, el momento propicio, para las señales trascendentales del despertar colectivo, para que la fe se afirme en los corazones preparados. No turbemos nuestros sentimientos en busca de esto o de aquello, pues no sabemos lo que hacemos, solo Dios conoce lo que necesitamos. ¿Cuántos, por vanidad, vienen a pedirme que yo ande sobre las aguas? ¿Y cuántos, hijos míos, me imploran para que yo vuele o pase por dentro del fuego sin quemarme, para imponer a las conciencias, a la fuerza, el ideal de Jesús? No estoy aquí para eso, sino para transformarlos por el amor. Aquel que no cree que el mayor fenómeno sea el amor, debe esperar en el tiempo, que Él reparará a todos. ¿Cuántos ciegos y estropeados, familiares de muertos y encarnados, llaman a nuestras puertas, buscando la salud, la vida y la libertad? Por nosotros nada haremos, pero sí en Cristo, y cuanto Él desee, todo eso haremos, y mucho más. El padre Francisco vio entrar en el recinto al arcángel Miguel, con su corte de espíritus iluminados y decenas de otros, manipulando fluidos del aire y de los árboles, de las aguas y de las fuentes que desconocía. En ese momento dio gracias a Dios. El pueblo, al saber que los frailes iban a reunirse en asamblea, concluyó que, estando el padre Francisco Antonio de Padua presente, vería milagros y curas de todas las especies. Por eso, las personas abarrotaron los alrededores de la iglesia de los frailes menores. El peregrino continuó hablando con suavidad. Quiero, hijos míos, que volváis todos a vuestros puestos de trabajo renovados en Cristo. Que seáis todos constructores, siempre que el trabajo sea para el bien. No importan las condiciones que encontréis en sus ciudades, provincias, países o sitios. Solo importa mantener encendida la llama de la fe en sus corazones, la esperanza en los caminos que estáis recorriendo, así como amar sin otro interés que no sea el bienestar del prójimo. Oíd y esperad, hermanos míos. No desperdiciéis el tiempo que Dios nos dio por misericordia. Aprovechémoslo a través de las oportunidades que surgieran, plantando las simientes de las buenas maneras espirituales, a las que el Evangelio se refiere. No critiquéis a los compañeros cuando, por ventura, se desviasen de los caminos del bien. Ejemplificar, como candidatos a la luz, los preceptos que os elevarán, colocándolos fuera del odio y de la venganza, de la vanidad y de la maledicencia. Si es necesario, caminar con el ladrón, sin que su inclinación os haga robar. Si no conseguís convertirlo, haced lo que se pueda hacer por esa alma que duerme en la ignorancia. Y, también, si encontráis resistencia, orad por él, entregándolo a Dios, que sabrá protegerlo y disciplinarlo. Analizar los pensamientos, antes que ellos se transformen en palabras, porque lo que sale de la boca puede manchar el corazón, si falta vigilancia. La palabra es fuerza poderosa en los labios disciplinados por el Evangelio. La buena acción que debéis practicar todos los días es el acto divino del trabajo, de cualquier especie, digno de ser considerado una oración. No amontonéis oro ni plata, o graneros de alimentos, pero dad curso libre para que esas cosas de Dios os beneficien sin interrupción. No os olvidéis de la higiene diaria. No esperéis que alguien lave vuestras túnicas y no queráis ser unos mayores que los otros. Haced lo que aconseja Jesucristo el divino donador cuando uno de los discípulos pregunta cuál de ellos es el mayor. Aquel que se hiciera el menor de entre todos es el mayor. No esperéis, sin esfuerzo, el maná de los cielos. Buscadlo atendiendo el buscad, y hallaréis de Jesús. No esperéis que las puertas se abran por milagro. Llamad, atendiendo al llamad, y se os abrirá, del Maestro. comparen a la humanidad con la sabiduría, el amor con la razón, que vencerán todos los obstáculos y alcanzarán todos los ideales que la fraternidad favorecerá, el amor que brillará como guía. No atormentéis los corazones con posiciones de mando, ni con demasiado confort. Luchad dentro de sí con esas armas y conquistad por el esfuerzo propio todo lo que fuera bueno, en el mundo del propio yo. Terminando, el padre Francisco se levantó siendo rodeado por algunos frailes, que lo abrazaron y besaron sus estropeadas manos, y por otros que querían, por lo menos, tocar su vieja túnica. Entre los presentes se repartieron flores, y el perfume de las rosas exhalaba en el ambiente. Enfermos de todas las procedencias se enfilaban, esperando su vez, confiantes en la paciencia del viejo discípulo de Cristo, que no los dejaría hambrientos de su palabra consoladora. La madrugada ya estaba despidiendo a las estrellas que centelleaban en el infinito, perdiendo ya el brillo. El sol, en su carro de oro, deseaba resplandecer en el nuevo día. Los discípulos del padre Francisco iban de un lado a otro, intercambiando impresiones, en el reencuentro fraterno de viejos amigos. El vocerío vibraba en el espacio a la luz de la patria italiana, como esperando órdenes del mundo de la verdad, para que pudiese cumplir la voluntad del Señor. Francisco se quedó meditativo. En eso, pareció que en el aire se rasgó alguna cosa invisible a los ojos de los presentes. Era el impacto de los fluidos divinos con el magnetismo humano, dando lugar a la luz espiritual. El padre Francisco se iluminó ante todos los presentes, que se arrodillaron movidos por un suave impulso, y se suspendió en el aire como un colibrí, al poder de vibraciones del inmenso voltaje de su espíritu, aislándose de la gravedad. Se movió en todas direcciones, bendiciendo a todos los presentes, y, en una oración ardiente, se expresó así: Señor de los cielos y de la tierra, bendice nuestro ideal, ahora y siempre. Dadnos el poder de entender vuestra voluntad, para que sea cumplida la ley. Perdonad nuestro odio, para que se haga la alegría. Perdonad el miedo, para que surja el coraje. Perdonad la inercia, para que nazca el trabajo. Consentid, Señor, que vuestro nombre no quede en vano en nuestros caminos, en nuestras actitudes, y en nuestro amor para con vosotros, y para con el prójimo. Ayudadnos a aumentar nuestra fe, para que podamos dar esperanza. Haced que nuestra caridad aumente, para que podamos dar paz. Ayudadnos a multiplicar nuestra fraternidad, para que podamos dar amor. Y que al salir de aquí, seamos unidos por la luz, donde brillan las estrellas, aunque estén distantes unas de las otras. Que se haga vuestra voluntad, y no la nuestra. Y el pueblo lloró de emoción y de alegría. El heraldo del Evangelio descendió lentamente, y puso los pies en el suelo de la iglesia, pareciendo recordar la casa de Dios en Éfeso, en la despedida de Juan Evangelista. Los frailes abrieron espacios, y el cantor de la buena nueva de Jesús caminó con pasos firmes, tocando aquí y allí, a enfermos de todo tipo. Los tullidos dejaban las muletas, cayendo a los lados, y las alabanzas a Dios resonaban en el espacio de la Santa Casa. Los ciegos volvían a ver, las enfermedades de la piel fueron curadas en aquel momento, camillas y más camillas fueron quedándose vacías, piernas atrofiadas fueron reconstruidas, y los mudos hablaron y saltaron de alegría. El padre Francisco vio que Cristo tomó su garganta, hablando a los hijos del Calvario, tomando sus manos para tocar a los enfermos. Sus nervios vibraron en los diversos terminales, como hilos de alta tensión. Su cráneo parecía una usina y sus ojos eran lentes poderosas que lo veían todo, sin que la materia pudiera interponerse. Fluidos y más fluidos fueron atraídos por Cristo y distribuidos por la mente de Francisco, con la ayuda del Señor. El sol ya besaba a Asís como evidenciando la presencia de Jesús en aquella comunidad. Allí estaba, en verdad, confirmando el principio de todas las cosas de la tierra, verdad por él mismo revelada, cuando en ella habitó, al afirmar antes que la tierra fuese, yo ya era. Este era el fundamento de la vida en el planeta por las manos de Dios. Cuando el padre Francisco descendía de su levitación, tocó a un fraile virtuoso, cuyos trabajos en Francia, donde dirigía una comunidad de la orden, impresionaron mucho a Francisco. Su lema era el trabajo, y el consuelo de sí mismo, y de los otros, era dignificado por la labor honesta. Y, al tocar el hombro de Fray Leopoldo, la marca de su mano quedó dibujada a fuego en la túnica, para la admiración de todos, y la mayor alegría de la comunidad de los franceses, que guardaron la vestimenta de Fray Leopoldo como recuerdo del amor del padre Francisco a los frailes menores de la vieja y bien asistida Francia, patria de luces espirituales. El conclave transcurrió como se esperaba, y los resultados fueron los mejores. Dos cardenales representantes de Roma estuvieron allí, designados por el Papa, y presenciaron todos los fenómenos, pues se sentaron en lugares de mayor evidencia, por la posición jerárquica. Comenzaron, desde el principio, a anotar cosas contra Francisco. No obstante, por lo que vieron, se avergonzaron y rasgaron los posibles documentos. Por la función que desempeñaban, influenciaban hasta el mismo pontífice, a fin de liquidar a los herejes y encarcelar a los considerados subversivos. Llegando ellos a Roma, desfiguraron los acontecimientos, diciendo que, en verdad, alguien dejaba las muletas, no por virtud del fraile, sino por la fe ciega, en un ambiente maloliente de frailes harapientos. El Papa, ansioso de noticias, y conociendo las fama de Francisco, sus dotes espirituales, y los milagros que antes fueron constatados por hombres sinceros, no se dejó influenciar por lo que le dijeron sus representantes, y dijo: dejémoslos, mientras no nos molesten, y no prediquen doctrinas diferentes, no comprometiendo nuestra dignidad o la autoridad de la Iglesia. Mientras sean obedientes, tendrán nuestro silencio. Finalizados los trabajos, los frailes menores se llevaron en los corazones un tesoro inmenso para repartir con los fieles de sus ciudades. Lo que oyeron y presenciaron, por la doctrina y por los hechos, perduraría por años y años. Fue encendida una luz inextinguible en muchos corazones para disipar las tinieblas formadas por las cruzadas, el terror de las sombras. La Iglesia Católica Apostólica Romana tenía muchos sacerdotes dignos de ser llamados representantes de Cristo en la tierra, pero la mayor parte, entre tanto, de los que estaban en los puestos de mando de la casa de Dios, eran espíritus sin escrúpulos, verdaderos vampiros, hombres vestidos de púrpura, pero que no movían un dedo en favor de su propio sustento. Exigían oro, y más oro de los fieles, y de las iglesias constituidas. Se hacían donaciones, y más donaciones, por insinuación de reverendos, confesores de familias nobles, y de personas altamente conceptuadas en el comercio, y en la política. Y el clero fue enriqueciéndose cada vez más, con el sudor y la sangre de los sufrientes y de los ignorantes. Así habría de ser hasta que, al pasar los límites, los recursos de combate surgieron, por los medios que la ley determinó. El siglo XII se conoció por el siglo de las luces, pues fue en esa época en la que más mensajeros de Cristo descendieron para el equilibrio de la política y de la religión en el mundo. Fueron ellos los que, por el ejemplo, dieron continuidad al mensaje evangélico en los tumultuosos caminos de la tierra. Surgieron en varios puntos del planeta, con el mismo ideal de paz, de honestidad y de amor. Plantaron las simientes de la renovación de las costumbres, lograron medios de protección para los seres humanos, abrieron derroteros de mayor conocimiento del Evangelio, y proporcionaron medios de libertad de las conciencias. Para que el Evangelio llegase al esplendor de sus conceptos, renovados por las sabias manos de Allan Kardec y su pléyade de compañeros, eran indispensables las bases doctrinarias de Francisco de Asís, las imposiciones y divisiones de Lutero, y la fuerza de Napoleón. Y ahora, en las curvas evolutivas que se están procesando, se forma sobre el planeta un clima de apatía por los procesos religiosos, y por el ambiente negativo que favorece el olvido temporal de las bellezas de los cielos. Escasearon los místicos, desaparecieron los santos, y casi nadie habla de los fenómenos de orden trascendental, a no ser para combatirlos. Cumpliéndose la profecía de las Sagradas Escrituras, los justos vivirán por la fe. Y, en verdad, quien no alimente la fe en los días que nos encontramos, y que se pronuncian grandes catástrofes, va a experimentar indescriptibles sufrimientos. Dice Cristo conversando con sus discípulos, hasta los elegidos serán engañados. La humanidad sufre una obsesión colectiva, e imprime en la propia atmósfera un magnetismo perturbador, siendo por él influenciada para las guerras, las epidemias y el hambre. No serán más los místicos, y los santos, los que irán a consolar a los pueblos, dirigir a los países, y alimentar las esperanzas de los corazones desesperados, pues eso ya se hizo en abundancia. El trabajo, ahora, será influenciado por las tinieblas, obedeciendo ciertamente al esquema trazado por la ley del progreso y de la justicia, conforme fue registrado en el Apocalipsis, por Juan Evangelista. Es el momento de la decisión, es el fin de los tiempos de la decadencia, para que brille en el mundo otro sol de esperanza. Si, por ventura, los hombres se espiritualizasen de una sola vez, dejando caer las armas que la ciencia transformará en arados e instrumentos útiles para la paz, al bienestar y a la caridad, la propia naturaleza hará el trabajo de limpieza y de elección, como ocurrió en Sodoma y Gomorra, en Herculano y Pompeya, por cuanto las medidas ya se encuentran llenas de iniquidad de todas las generaciones. Es de la ley que se alteren los aires y los mares, que se agiten los continentes, y el calor queme la ira corrosiva de todas las acciones de los hombres, para que estos se liberen de las amarras de las propias inferioridades. Y un nuevo cielo y una nueva tierra brillarán, donde haya justicia y paz, amor y luz, trabajo y benevolencia. Y Juan Evangelista Francisco de Asís cooperó mucho para esa felicidad que la humanidad va a heredar, por misericordia de Dios y bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Francisco de Asís, en el Monte Alverne, en estado de éxtasis, revivió el Apocalipsis, descubrió detalles que antes no percibiera, y cerró los labios por orden del sublime comandante de la tierra, hablando nuevamente a su discípulo. Ya fue dicho lo que se tenía que decir. Y continúa: quien tenga ojos para ver, que vea; quien tenga oídos para oír, que oiga, por los medios de la intuición y del raciocinio. El Monte Alverne fue, por así decirlo, el calvario del peregrino de Asís. Fue allí donde él tuvo su mayor emoción espiritual en la vida, donde recibió la gracia que tanto deseara las llagas del Maestro. En una madrugada de septiembre, mes en que nació, despertó feliz, recordándose nítidamente de un sueño que tuvo, sueño que no es lícito relatar. Salió de su celda, lleno de alegría. Se encendió en su corazón, en aquella noche memorable, una luz diferente, la luz del amor, que nunca se apaga cuando se enciende en el interior de las personas, y cuya claridad tiene siempre su sede en el caudal de los sentimientos. Tenemos que decir que ese amor que nuevamente llegó a Francisco, salió del corazón divino de Cristo, como fuego de alta resonancia, que solamente se enciende dentro de criaturas preparadas en la Academia de la Verdad, y él era uno de los elegidos para tal cometido. El peregrino ya pidió a Jesús que antes de volver a la patria espiritual, deseaba sentir sus llagas en el propio cuerpo, lo que sería, para él una bendición, la coronación de sus trabajos en los caminos del mundo. Y en aquella madrugada, preludio de un nuevo día, el hombre de Asís buscó las estrellas de las que era un apasionado, recorrió con la vista los cielos, sintiendo en el corazón las líneas paralelas y todos los meridianos universales. Se olvidó del mundo y voló al infinito con las alas de la oración. Sus rodillas se apoyaron en el duro suelo, y solamente los labios expresaron aquello que el corazón dictó. En este registro encantador, gran luz del universo, foco generador de todas las cosas, vida que desprende vidas en sucesiones infinitas en los caminos de la eternidad. Escucha, por piedad, la voz que habla por tu gracia, que canta por tu bondad y vibra por tu querer. Siento, Padre de amor, tu cuerpo ciclópico de la creación, y dentro de él danzan mundos, y soles, y aún más, una gama de cosas que la razón desconoce, y hasta la intuición, se desvanece ante tu grandeza inconfundible. Quiero buscarte en estos momentos de súplica, aprender a hablar contigo sin las lamentaciones que, a veces, caracterizan al ser humano. Quiero oírte con humildad, que no siempre se manifiesta en mi interior. Quiero entenderte por lo que puedes hablarme, en la extensión de tu luz, que me baña el alma imperfecta y desnuda de amor. Sé que me llamaste para un trabajo de sello divino junto al clima humano, que intenta, por naturaleza inferior, apagar la luz de los dones espirituales. Antes, sin embargo, quiero despertar del sueño que nuestra naturaleza inferior nos impone, llevándonos a olvidar las bellezas de la alegría, la grandeza de la bondad, el esplendor de la renuncia y el encanto de la humildad. No dejes, Señor, que caigamos en nuevas tentaciones, y que el vigor sublimado de tu corazón se haga en nuestras vidas siempre y siempre. Te pido que escuches lo que hablo en este templo de la naturaleza. Subí a este monte para sentirme más cerca del cielo, y desde el adorar con mayor empeño tu incomparable obra. Entre tanto, quiero subir al monte más elevado, aquel que levantaste dentro de mí. Te pido con todas las fuerzas del espíritu, que me ayudes a subir mi calvario, por las vías interiores del reino del corazón. Quiero, Señor, si fuera de tu voluntad, conocerme a mí mismo, para entender lo que tú quieres. No dejes, divino arquitecto del universo, que yo piense en lo que no debo pensar, que no diga lo que no debo decir, que yo haga lo que debo hacer. Jesús, maestro del amor, siento que está próxima mi marcha hacia los campos espirituales, donde la realidad se expresa con resplandores indescriptibles, y me siento feliz pensando en eso. Sin embargo, quiero permanecer en el suelo del mundo, junto a aquellos que me dieron mucha seguridad y alegría, a las ovejas que me confiaste y que están esparcidas por todo el mundo. Observo que ellas trabajan más que yo y aman más de lo que yo puedo amar. Sé que ellas perdonan más que yo y entienden la caridad más que este, que nada es ante ellas. Bendice, maestro, a todas, y si fuera posible, que mi parte le sea dada. Sabiendo de eso, mi alegría será mayor. Siento el calor del sol, cuyos rayos benefactores besan la tierra, en abundancia de luces que despiertan las vidas. Siento la armonía de tu cántico y la paz de tu amor. Cristo, Cristo, Cristo, si fuera la hora, deja por misericordia que las flores de tus llagas florezcan en mí, pobre pecador, que intentas seguirte, y que tendrá la mayor alegría con los vínculos de esperanza. Los estigmas, para tu siervo, Jesús, serán como las puertas de los cielos, que nos abriste y debo conquistar en la conciencia. En este éxtasis confiante que la oración ostenta, en este arrobo de vibraciones al que el ser humano puede llegar por la pureza de los sentimientos, las leyes físicas pasaron a ceder lugar a las leyes espirituales. Incluso en el campo fisiológico, confundiendo a la criatura que las analizaba y estudiaba por los hilos visibles de los fenómenos. Fray León pudo constatar que Francisco sudaba hasta el punto de empapar la ropa, y en medio del abundante sudor, se veían unas gotas de sangre, que la fuerza mental hacía desprender de algunas células más sensibles. Francisco, en aquel sublime estado, levantó los ojos a lo alto y vio con emoción divina y humana, por encima de él, a Cristo con los brazos abiertos, sin decir nada. Recordó al apóstol Juan Evangelista, cuando narra que la presencia del Maestro delante del sol, por su fulgor espiritual, lo hacía palidecer Era lo que estaba ocurriendo en aquel momento. El sol, ante Francisco de Asís, empalideció al encenderse Cristo frente a sus ojos fascinados. Y el hijo de Bernardone pudo observar las llagas del Señor como inmensas flores brillantes dibujadas en su piel, y, dentro de cada una, estrellas vivas de las cuales se desprendían, como por encanto, manantiales de luces tornasoladas, hiriendo el cuerpo de Francisco, dando al poeta de Umbría una sensación que no se puede describir, por faltar los recursos de la propia escritura, y, por faltarle al verbo, el empuje que deberá alcanzar en el futuro. Cuando el peregrino fue alcanzado por la luz, su cuerpo se elevó en el aire, desobedeciendo así a la ley de la gravedad que rige los cuerpos físicos en la tierra y en los espacios cósmicos. Francisco estaba, en aquel momento, bajo la dirección de otras leyes, y sus llagas comenzaron a sangrar. Fray León fue testigo de la coronación de su padre espiritual. Fue a su encuentro, se arrodilló con reverencia, y besó con emoción los pies de su guía, lavándolos con lágrimas, que partían de los más elevados sentimientos, los sentimientos que son hijos del amor. Aquel día, Francisco, en estado de gracia, no conversaba. Quien tuviese ojos para ver, podría constatar que él permanecía iluminado por dentro y por fuera. Su corazón ostentaba un aura de un azul encantador, que dispensa nuestras débiles comparaciones, y, alrededor de su cabeza, se podría divisar el nacer del sol. Estos son fenómenos que trascienden las débiles deducciones humanas, por ser fuerza del espíritu, que carecen de las cosas espirituales, para las debidas explicaciones. Las llagas de Francisco de Asís fueron el diploma para su corazón, en el ejercicio del verdadero amor espiritual. Fray León registró innumerables fenómenos ocurridos con Francisco, después de recibir la gracia de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos se verificó cerca del monte Alberne, cuando viajaban a Asís y tuvieron que atravesar un río caudaloso. Sus discípulos se adelantaron, con el agua por encima de las rodillas. El peregrino, quedándose el último, cuidaba en mirar con encanto a ciertos pájaros. Como era de costumbre, no era interrumpido cuando se encontraba en ese estado de comunicación. Ellos, que lo esperaban al otro lado del río, se asustaron cuando miraron para la otra orilla y vieron a Francisco caminando por encima de las aguas, pisando sobre la superficie líquida, donde solamente los peces se mojaban. Ante aquel acontecimiento, recordaron al divino maestro, cuando en el mar de Galilea caminó sobre las aguas y llamó a Pedro para que hiciera lo mismo. El hombre de Asís, dentro de su sencillez, atravesó el río espectacular sin que sus compañeros supiesen cómo explicar aquel hecho trascendental, que solamente ocurre en la tierra, como nos cuenta la historia, con espíritus puros, bajo la regencia del amor más elevado. Llegando junto a los frailes, saludo a todos, como era su costumbre, la paz sea con vosotros. Daba a entender que él mismo no notó el fenómeno. A Fray León, el hecho no le causó admiración, pues ya los había presenciado innumerables veces, de suerte a no precisar constar en los relatos, por haber pasado de boca en boca, y ser del conocimiento común de los hombres. Multitudes de personas iban a Asís, buscándolo donde estuviese, para ver de cerca las llagas de Cristo, que Francisco ostentaba en las manos, en los pies y en el pecho. Él sufría de dolores por las heridas, como si también hubiesen sido provocadas por los clavos y por la lanza. Aun así, nunca reclamaba, no salía del clima de la alegría ni blasfemaba. Recibía todo aquello como un cántico de esperanza, que transformaba el dolor en paz. Cierto día, tuvo la voluntad ardiente de visitar la ciudad de Padua, sin embargo, por su estado físico, ya no tenía condiciones para largas caminatas. Pidió ayuda a los compañeros, en aquello que ellos pudiesen ayudarlo. Caminaba, y, cuando le faltaban las fuerzas, era cargado por ellos. un bendito día en que le sangraban las llagas de Jesús, apareció en el cielo que mostraba el amanecer, un bando de pájaros, como cantando alabanzas a Dios, sobrevolando el grupo de frailes. El peregrino, emocionado, abrió los brazos en agradecimiento al Señor, y los seres voladores se posaron en sus hombros, cantando el himno a la naturaleza, y él se arrodilló en pleno camino y cantó también. Los pájaros los acompañaron hasta la ciudad de Padua, donde el fenómeno asustó a toda la población, y la idea de Dios creció en los corazones de aquellos que tuvieron la felicidad de acoger al Santo de los Santos, el Maestro de las Virtudes, que se descubrió a sí mismo en el inmenso campo de batalla de la tierra, herido por la luz celestial, con las llagas que vivió. Francisco, recostado sobre una vieja puerta a la manera de cama, del lado de fuera de una sencilla casa que un comerciante prestaba en favor de la comunidad, contemplaba la multitud que lo rodeaba, todos ansiosos de poder tocarlo. Algunos sentados a su lado, oían preceptos de aquellos labios que nunca dijeron otra cosa que no fueran temas del amor, componiendo frases y diciendo palabras solamente en la armonía del bien. Interrumpiendo lo que decía, habló con énfasis a la multitud, incluso sin ver quién estaba llegando: dejen pasar a esos hijos del Calvario, que llegan con esperanza en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dejen pasar a esos hermanos que sufren. Dejen pasar a este prójimo que está muy unido a nosotros. Que Jesús os bendiga a todos. En esto, la multitud se abrió recelosa. Al verlos, sus labios entumecidos por el sol y por la acidez de la polvareda, se rasgaron en una sonrisa, como si él estuviese en plena juventud. Los hombres, al verlo, igualmente sonrieron de esperanza, por saber de las virtudes del gran santo. La multitud se apartó más, por miedo de las enfermedades. Y los rostros desfigurados, miembros dañados, y la voz, sin la armonía característica, se postraron ante el santo de Asís. Sin decir nada, solo lloraban. Él lloró con ellos, y la vigorosamente buscó a Dios y a Cristo, en grandioso empeño para con aquellos sufrientes afligidos, despreciados por la sociedad, que ignoraban los destinos humanos. El hombre de Umbria llamó a uno por uno, y como no podía levantarse, los hizo sentarse cerca de él, conversando con todos, con el cariño peculiar de los místicos. En unos instantes, se familiarizaron con los enfermos, y ellos se sintieron seguros a su lado, bebiendo sus palabras por la sed del corazón. La multitud retrocediendo facilitaba el tránsito del aire puro para aquellos hijos de Dios en coloquio divino. Los siete leprosos, sentados en semicírculo delante de Francisco, depositaban en aquel hombre la esperanza. Allí estaba el instrumento de Cristo para curar a los enfermos. Se notaba una multitud de espíritus igualmente enfermos, que intentaban alejarse de Francisco, pero, en cierto modo, no lo conseguían. El juglar de Dios, viéndolos, habló con seguridad sin perder la mansedumbre, para que lo pudiesen oír: hijos míos espirituales, que Dios y Cristo os bendigan. Es de naturaleza común que nos unamos unos a los otros, por leyes que por el momento desconocemos, buscando nuestra propia paz. Entretanto, nunca recibimos la verdadera paz cuando perjudicamos a alguien que viaja con nosotros. Es de orden humano que repliquemos a los asaltos de nuestros sentimientos, cuando somos agredidos por hermanos que ignoran los derechos de los otros. Sin embargo, es de la ley divina que debemos perdonar, para que ese perdón alcance nuestro corazón, en la secuencia de nuestro amor. ¿Qué ganamos con la persecución? Solamente enemistad. La justicia, hecha por nuestras manos, desvía los buenos sentimientos y anula la fraternidad. Nosotros vivimos en dos campos de vida: uno, cuando utilizamos el cuerpo de carne, y otro, cuando estamos en estado de espíritu. Pero las leyes son las mismas, y ellas cobran de nosotros, cuando las rechazamos es su función de restablecer la armonía. ¿A cuál de nosotros no le gusta el cariño, la amistad, o propio amor, Fuimos hechos en este y para este placer. Por tanto, no debemos huir a esa ley universal. Debemos olvidar la discordia entre hermanos, principalmente entre hermanos enfermos, pues ella genera mayores perturbaciones. Nunca debemos blasfemar contra nadie, ni culpar a otro por lo que sufrimos, y mucho menos a Dios, nuestro Padre Celestial, que es todo amor, en la excelencia de las excelencias. Yo, si Dios permite que así os coloque en la pauta de mi vida, puedo ser un padre para todos. Yo os quiero con todo el amor que la gracia de Dios me dio, por misericordia. Y pido el amor de todos, para que se complete mi afecto por la vida. No os preocupéis por el futuro, que pertenece al Creador, procurando ser hoy mejores en el ámbito de las virtudes enseñadas y vividas por Jesús, nuestro gran Maestro. Se veían las lágrimas en los rostros de los leprosos, como en algunos de los espíritus que allí se agrupaban, acompañando a los enfermos. Se formaba un cerco de luz alrededor de todos los que allí se encontraban, oyendo al Padre Francisco, y benefactores de alta estirpe comulgaban con él en una simbiosis perfecta, para que comprendiesen el sentido de la renovación de los sentimientos y entendiesen, como el objetivo mayor de la vida, el perdonar de las ofensas, y recibiesen el Evangelio como se recibe a un hijo del corazón. En poco tiempo, fueron retiradas las almas empedernidas para otros campos de educación, y luces se cruzaban en la atmósfera donde todos respiraban, como agentes de limpieza del psiquismo donde la inercia era el estado común. Francisco pidió que todos entrelazasen las manos en un gesto de fraternidad, y, uniéndose a ellos, se sintió bañado por una claridad diferente. Su corazón era como un puesto de energía acumulada por el Divino Maestro, sintiendo que de sus dedos corría una fuerza de alta tensión hacia la punta de los mismos, como aberturas que transmitían vida y salud para aquellos hombres sufrientes, que estaban recibiendo las bienaventuranzas dentro de las leyes del único principio del gran foco revelador de la vida. Sintió en el pecho un clima de felicidad perfecta, y una voz, expresándose dentro de su cráneo con una fuerza poderosa, la de Cristo, que solamente él podía tener. Francisco, he aquí los hijos del Calvario. Llévalos en el corazón y apacienta a mis ovejas sufrientes y cansadas. Si quieres verme más de cerca, más junto a tus sentimientos, no me busques en otro lugar, que no sea junto a los que sufren la persecución, a los que sufren injusticia, a los hambrientos, a los desnudos, a los encarcelados. Yo siempre estoy junto a ellos, aliviándolos, porque esta es mi gran alegría. Y Francisco, a los ojos espirituales, estaba inundado de luces, filtrándolas y derramándolas sobre los enfermos, de manera a visitar todos sus mundos orgánicos, limpiando las heridas del cuerpo y purificando igualmente los psiquismos enfermos. Todos ellos sintieron manos invisibles, trabajando en sus cuerpos enfermos que, como por encanto, se restablecieron en un abrir y cerrar de ojos. Los enfermos fueron purificados. Unos gritaban de alegría, otros salían corriendo, sin saber expresar la gratitud, y la multitud humana, que asistía a todo estupefacta, se arrodilló en un arrobo de fe, viendo en Francisco al Santo de los Santos, que Dios envió al mundo, para la paz de todos. Las grietas de las llagas de donde, a veces, salía sangre, en aquel momento esparcían luces de todos los matices, por la fuerza del amor, por las bendiciones de Jesús y por la voluntad de Dios. Con el paso de los días, Francisco sintió deseos de ir a Rieti, y sus compañeros de jornada evangélica lo satisficieron, llevándolo con todo el cuidado que se debe tener por un alma que solamente canta al amor. La gente de aquella ciudad lo esperaba con fiestas. Las personas querían verlo con las marcas de Cristo, pues era, por donde caminaba, el reflejo del Señor. Francisco andaba lentamente, y se notaba su cansancio. La vida le trazó un régimen, a cuya orden no obedeció, en el ansia de ayudar al prójimo, cada vez más. Le bastaba sentir que alguien sufría para hacer todo el esfuerzo en su favor, sin medir sacrificios, tratándose del dolor ajeno. Las familias de Rieti salieron todas a las calles, sintiendo la gloria de Dios en aquel delgado hombre en la expresión, pero grande interiormente, en la grandiosidad de su corazón. Iba de aquí para allá, bendiciendo a la multitud, y en sus labios se trazaba permanentemente una sonrisa, demostrando la alegría de los sentimientos, junto a la gente de aquella ciudad de la que era clérigo. Solamente en aquel pasaje, curó a innumerables personas enfermas, inclusive a un ciego de nacimiento, que salió saltando de alegría, como el ciego de Jericó, cuando fue tocado por las manos de Jesús. De Rieti, Francisco siguió a Cortona, donde su salud empeoró. Ya no podía andar más, y las piernas no obedecían a su vigorosa voluntad. Hospedado en casa de un compañero, curó a su hija paralítica. En la misma residencia, era visitado por tres perros, que venían todos los días a lamer sus llagas, y él sentía con eso un gran alivio, agradeciendo la visita de los animales. Los pájaros no lo olvidaban, y, en los árboles, y en los tejados de las casas cercanas, cantaban anunciando el nuevo día, y a veces, entraban por la ventana, posándose en su pecho, alegrándolo con sus estridentes cantos.